Otro sábado despierta. La ciudad se dispersa. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y sobre las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este capítulo de Sobre la Hora de este sábado 24 de enero de 2009. Y aquí estamos, en estos horizontes, en estas pampas besadas por las aguas marrones en el Río de la Plata, y que con un horizonte que deslumbró a nuestro amigo Andrés Brunetti cuando venía recién en tren, y que fotografió el amanecer, nos está pintando los colores de este amanecer en los arrabales ya de este primer mes del año 2009. También tenemos el regreso de nuestra querida Noelia Pizano, productora general del programa, que está aquí haciéndonos el aguante después de haber estado en esa provincia extraordinariamente bella que es la provincia de Entre Ríos, tratando de compartir algo de eso que transmite la naturaleza, que está aquí con nosotros. También está nuestra amiga Cintia Alcaraz aquí compartiendo con nosotros el micrófono. ¿Cómo estás, Cintia? Buen día. Buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. ¿Y vos? Bien, bien. Arrancando la mañana, levantando tempranito, y esperemos que estén del otro lado escuchándonos. Y tenemos un gran programa. No sé si será gran programa, por lo menos son 2 horas por delante. Lo bueno es además compartir con ustedes algunas cuestiones que, como siempre decimos, las noticias van dibujando en el interior de cada uno de nosotros. La noticia es algo así como una pelota picando que se va metiendo en el interior de cada uno de nosotros y algo nos dice, nos va disparando recuerdos, imágenes, postales. Por ejemplo, usted, ¿alguna vez, Cintia, viajó en barco? No un barco, lancha se puede decir. En lancha, en bote. Estuve sobre el río, pero no un barco muy grande ni tan importante. Por ejemplo, en los lagos de Palermo, sí. ¿Hay botecitos? Ahí tenemos botecitos, sí. ¿Hay botecitos? Sí, he ido, bueno, el de Tigre, el clásico de Tigre, y la lanchita que va por el delta y te va recorriendo isla por isla, y bueno, en ese sí he subido. Has recorrido por estos lugares. Claro. Nuestro amigo Germán Cipolla, por ejemplo, que viene de allá de Palermo, ¿sabrá si hay barcos allí en Palermo? ¿Ha visto barcos en los lagos de Palermo? ¿Botes? Sí, ha visto, Germán. Germán en realidad es más de San Justo, por lo que me dijo. Germán es el comandante de la cápsula espacial llamada Radio Splendid, que hoy está con nosotros soportándonos estas 2 horas, al igual que todos ustedes. Y Germán me contaba esto, que es más de San Justo que de Palermo, pero que ya que estábamos en la geografía le preguntábamos sobre los botes. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque se ve que es noticia nacional lo que aparece en los diarios de Buenos Aires acerca de la llegada de un barco majestuoso. Pareciera ser la película del Titanic, la que se exhibe en las fotos de las tapas de los diarios. El tipo se llama, el barco estoy hablando, ¿cómo se llama, que usted sabe inglés? Mariner of the Seas, así se llama el crucero. Es un inglés muy parecido al mío, pero bueno, vamos a decir que sí. Se hace, sabe. Claro, se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. El marinero de los mares pareciera ser la traducción al castellano de algo realmente fantástico. Tiene 311 metros, 14 pisos, 2.417 pasajeros y 1.157 tripulantes. Un pueblo grande allí por el mar. Si usted ve las imágenes, seguramente lo va a ver porque los medios de comunicación la van a tosigar con estas imágenes. Usted se preguntará, ¿a qué distancia está usted de viajar en un crucero como este? ¿Y por qué los diarios nacionales hacen noticia con este lujo que hoy aparece en el puerto de Buenos Aires? Y acá viene bien meternos en las cuestiones de las noticias, porque ayer el gobernador de la provincia de Santa Fe, el doctor Hermes Wiener, del Partido Socialista, salió a decir que la Argentina es uno de los países con mayor grado de desigualdad del mundo. Y esto de la desigualdad, generalmente en los medios de comunicación funciona de esta manera. Muestro el privilegio de las minorías, casi en forma obscena, y del otro lado, nosotros, los integrantes de las mayorías, de aquellos que apenas intentamos empatarle al fin de mes, nos quedamos siempre del otro lado, siempre abajo del barco del privilegio que en este caso sí existe y está allí en el puerto de Buenos Aires. Así que bienvenidos a este tránsito de 2 horas que le vamos a proponer hoy aquí en Sobre la Hora por Radio Splendid, porque la idea es transitar desde las necesidades de las mayorías el camino que nos van marcando las noticias y cuál de esas noticias tiene más que ver con un horizonte nublado o con un horizonte soleado, con algo que tenga que ver con el futuro. Hoy, como decía Cintia, tenemos varios temas para el programa. Vamos a abrir con las perspectivas de lo que puede pasar con el conflicto agropecuario y el gobierno nacional. También vamos a estar hablando de lo que está sucediendo con la cuestión ecológica aquí en la República Argentina, qué pasa con los ríos, qué pasa con la sequía. Y por supuesto, el tema de la semana va a ser analizado por nuestro amigo Carlos Kuster en torno a lo que supone la presidencia de Obama en los Estados Unidos. Y además, frente a esa presidencia de Obama, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que no fue, ¿a usted qué le parece? ¿Estuvo bien o estuvo mal que la presidenta no haya estado en la asunción de Obama? ¿Estuvo bien que haya estado con los líderes de Cuba y de Venezuela justamente en ese momento? Esa puede ser la pregunta con la cual los convocamos a ustedes, como siempre, a participar en este balbuceo editorial que hacemos todos los sábados aquí sobre la hora. ¿A qué teléfono nos puede llamar, Cintia, la gente? Nos pueden llamar al 4535-5900 o al 4535-5999 o también mandarnos un mail a sobrelahora990@gmail.com. Qué bien que lo dijo. Y si usted está en otra zona del país, puede meterle el 011 y de esa manera compartir con nosotros esta navegación que le proponemos hoy aquí sobre la hora en este 24 de enero del 2009. También queremos compartir con ustedes el tema del trabajo. La CTA ha presentado esta semana un proyecto de ley para que no haya despidos por 180 días. Salió el índice de la desocupación, dicen que bajó el índice de la desocupación. ¿Será que nuestro amigo Andrés tiene trabajo y por eso bajó el índice de la desocupación? Pero lo cierto es que parece ser un nuevo número disfrazado, dibujado por el famoso Instituto de la Fantasía, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo. No por la fantasía de sus trabajadores, sino por lo que le hacen hacer después de la intervención que le produjo el kirchnerismo. Bienvenidos a este capítulo sobre la hora, que musicalmente empieza de esta manera. Humedad, llovizna y frío, mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café. Y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, pisar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad, soledad de soltería, son 30 abriles ya cansados de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los amigos que me quedan. Vamos, muchachos, esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. La la la la la la la la la la la la la la. Siguiendo la tradición, la cultura popular, la marca que le ha impreso espléndida la cultura porteña, por supuesto, un tango para comenzar la mañana, nada menos que Café la humedad de Cacho Castaña, y una reflexión en torno a la letra. Allí dice Cacho, 30 abriles ya cansado de soñar. ¡No! ¿Cómo te vas a cansar cuando tenés 30 años de soñar? La pelea por los sueños es directamente proporcional a la necesidad de ser feliz. Uno es feliz cuando construye sus sueños. Por eso la pelea por hacer realidad los sueños dura toda la vida. Seguimos aquí Sobre la Hora. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora. Defensor del Pueblo de la Nación, un órgano de la Constitución para todos los habitantes de la República Argentina. Cuando tus derechos son vulnerados, hay una institución que los defiende. 0810-333-3762. mondino@defensor.gov.ar. La Pastera, Museo del Che. San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1 millón de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresa en www.ateindec.org.ar. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. En ATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. Sobre la Hora. Voces distintas para un país distinto. En un ratito seguimos con Sobre la Hora. ¡Splendid! AM990. AM990. Una radio viva. ¡Splendid! La opinión que usted quiere escuchar. ¡Splendid! AM990. Una radio con historia. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolonea sin culpas. Despegate de la almohada Sobre la Hora. Ocho y cuarto de la mañana, seguimos aquí Sobre la Hora por Radio Splendid. Le quiero contar que la temperatura ya por estos arrabales del mundo está en 24 grados dos décimas. Y dicen que la temperatura, ¿a cuánto puede llegar, Cintia? Me contabas hoy que estaba allí en Clarín o en Perfil. Sí, en la tapa de Clarín dice que la máxima de hoy es de 35 grados. Y dice que hay que hacer ejercicio con los ejercicios con calor son una mala combinación. Ah, mira vos. Así es. Yo le diría que eso en el barrio se sabe. Nene, no corras porque hace 40 grados a la sombra. Sí, así es. Además dice que los expertos alertan sobre el riesgo de la actividad física con temperaturas altas y dicen cómo cuidarse. Bien, bueno, le agradecemos a Clarín esta hermosa noticia en relación a la salud. Le quiero contar que el equipo de Sobre la Hora, por supuesto que está diezmado por la cuestión del derecho laboral inalienable de las vacaciones. El conductor habitual de este programa, que es Mauro Federico, está de vacaciones. Si Dios quiere, el sábado que viene estará aquí con nosotros. El productor general Alejandro Weber también está de vacaciones, y nuestra querida belleza flamígera Virginia Lahan, que es también co-conductora del espacio, también está de vacaciones y también allí junto a su papá que la necesita tanto. Así que un beso para todos y los esperamos a todos para completar este equipo, para darle a usted un menú informativo al uso nuestro cada sábado, que es lo que le proponemos aquí desde Sobre la Hora, desde Radio Splendid, de 8 a 10 de la mañana. Acuérdese, nuestra propuesta como pregunta, como intento de contrato con ustedes, dos preguntas casi sobre el mismo tema. ¿Qué opina de esto, de la cuestión de la asunción de Obama en los Estados Unidos como 44º presidente del imperio? Y por el otro lado, ¿qué opina de la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no en la asunción de Obama, sino viajando por Cuba y Venezuela? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su punto de vista? Nos interesa saberlo. Si usted tiene ganas, nos llama a qué teléfonos. Al 4535-5900 o al 4535-5999. Muy bien. Y además, te recuerdo, Carlos, que pueden llamar o mandarnos un mail también, sí, a sobrelahora9990@gmail.com. Muy bien, muchísimas gracias, Cintia, por estas vías de comunicación. Vamos a comenzar con la lectura de los títulos de los diarios, como generalmente hacemos, e iniciamos esta recorrida por los títulos del diario inventado por el inventor de la historia oficial de la Argentina, don Bartolomé Mitre, que siempre nos mira con rostro impertérrito desde el billete de 2 pesos. El diario La Nación dice en tapa: analiza el gobierno otorgar más subsidios para el campo, enviará dinero y cereales solo a las zonas afectadas por la sequía, descarta eliminar retenciones. La emergencia del agro, desfile de ministro ayer en Olivos, título principal de La Nación, y tiene que ver obviamente con el termómetro existencial de los argentinos, el conflicto del campo, ya desde marzo del año pasado. Así que hoy vamos a tratar de charlar con el secretario gremial de la Federación Agraria Argentina, Omar Barchetta, para ver qué puede suceder con este conflicto, que ya además tiene una medida de fuerza lanzada por la Federación Agraria para los primeros días de febrero de este año. ¿Cuál es el principal título de Clarín, Cintia? Bueno, el principal título de Clarín dice: pagaron el rescate por Vergara, pero sigue la tensión. Eso es lo que estamos viendo además por casi todas las cadenas de televisión nacionales que están transmitiendo desde distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Además agrega que en la madrugada de ayer el hermano entregó $200,000, sí, y joyas en una zona de dunas en las afueras de Pinamar, en lo que se conoce como la frontera. Así es. Sin embargo, hasta anoche la liberación del joven empresario secuestrado desde el 22 de diciembre no se había producido. También hace un destacado donde dice que la frontera, al lugar del pago, solo se puede llegar en 4x4 o en cuatriciclo. Así es, esa fue la información que ayer transitó por casi todos los medios de comunicación. Usted se preguntará, después de 33 días de secuestro, si hay alguna posibilidad de que el muchacho esté vivo. Esto es lo que se pregunta todo el mundo. Lo que hay que agregar como información, que el fin de semana pasado tuvieron señales de vida los familiares y por eso juntaron el dinero y pagaron el rescate. Esta es la expectativa que hoy forma parte, insisto, de la bitácora que nos proponen casi todos los medios de comunicación de la Argentina. Con un agravante, ayer el gobernador del principal estado de la República Argentina, Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, salió a decir que tenía muchísimas expectativas de que apareciera con vida y que era una cuestión inminente. Esa inminencia cada vez queda más lejos porque el tiempo sigue, avanza, el tiempo es veloz, dice David Lebón, y se va tragando las expectativas por la vida de Vergara. Ojalá que no ocurra así, ojalá que aparezca el muchacho, porque esto es lo que obviamente cualquier bien nacido está deseando hoy en la República Argentina. El diario Crítica de la Argentina hace un título totalmente diferente a los demás, exclusivo: el ahorro es la base de la fortuna, la familia presidencial compró un nuevo hotel en el Calafate, tiene 103 habitaciones y 4.400 metros cuadrados. Es el segundo más importante de la ciudad y las habitaciones cuestan entre 400 y 1.200 pesos por día. Los propietarios son Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner, el apoderado de Lázaro Báez y Osvaldo Sanfelice, que son socios de Máximo Kirchner. Paradojas: los obreros de Lázaro Báez y de otros empresarios kirchneristas cortaron la Ruta 3 en reclamo de sueldos atrasados de 5.000 trabajadores en Santa Cruz. Fíjese qué título de tapa de Crítica de la Argentina, el diario de Jorge Lanata, con una investigación periodística que pone blanco sobre negro sobre los límites de un discurso que es progresista, pero que después, lamentablemente, en los hechos cotidianos de figuras directamente vinculadas a la familia presidencial, están marcando justamente las contradicciones. Bueno, en el diario Perfil, el título más importante, más principal en este caso, es tensión por Vergara, dice. Pagaron $200,000 y joyas en un operativo de película. Pese a que la familia cumplió con el rescate, seguía sin aparecer el joven empresario secuestrado hace más de un mes. La bonaerense estaba en alerta. Varios policías en actividad y retirados están detenidos por su supuesta participación en el hecho. Otro de los títulos de Perfil que tienen que ver con una nota más personal de la familia Kirchner que política, pero así es el diario Perfil, señala algunas andanzas de una de las hijas del matrimonio presidencial. Así es, en un destacado y una pequeña foto muestra a Florencia K y dice que en Chapadmalal hay un controvertido paso de la hija de Kirchner por Mar del Plata. Mira vos, eso es también título del diario Perfil. Página 2 en tapa dice, el aborto ya no es mala palabra. Atención con esto, una de las primeras medidas de Obama, justamente en relación también con esta cuestión de las libertades, el cierre de Guantánamo también es una buena noticia. Obama dio otro paso, dice Página, esta vez en una de las principales políticas sociales para colocarse en las antípodas de Bush. Puso fin por decreto a la ley que prohibía el financiamiento externo de cualquier clínica que brindara servicios vinculadas con la salud sexual y reproductiva y el aborto. El aborto ya no es mala palabra, el título de tapa de hoy de Página 12. Otro de los títulos tiene que ver con los trabajadores de Villa Constitución. Los trabajadores de Paraná Metal aceptaron la propuesta para evitar los despidos. El mejor acuerdo dentro de lo posible, dice la información que hoy aparece en el diario Página 12. La famosa foto de Cristina y de Fidel por fin apareció. Así es. En Clarín tenemos en una columna pequeña, una foto, la foto pequeña de Fidel y Cristina, y dice que la foto viajó desde Cuba hasta las manos de Cristina. El encuentro con Castro fue una sorpresa. Ayer, 2 días después de la reunión, el vicecanciller cubano la llevó, le llevó la foto, sí, que registra el hecho a la presidenta que estaba en Caracas. Otro de los títulos del diario La Nación, nacionalizó Evo Morales, una empresa argentina. Le quiero decir que esta es una información que también circula por todos los grandes medios de comunicación del país. Se trata de la petrolera Chaco, que tiene también capitales británicos. Medida de alto impacto en Bolivia, dice la información que hoy aparece en el diario La Nación. Otro título del diario Crítica y que tiene que ver con esta novela que está siendo vista por muchos argentinos, Los Exitosos Pels. En este caso, el diario Crítica de la Argentina pone en tapa este destacado. La historia del verdadero Pels. Es cámara, es decir, camarógrafo en la novela, y le pidieron prestado el nombre para hacer esta telenovela que tiene tanto suceso hoy aquí en estos arrabales del mundo. Vamos con otros títulos que trae el diario Perfil en relación a lo que pasó, por ejemplo, ayer en la mesa de Mirtha Legrand, Cintia. Así es, en Perfil dice, Carrió y De Angelis juntos en Mar del Plata. Los dos almorzaron con Mirtha Legrand, se prodigaron elogios y coincidieron en criticar muy duro al gobierno. Exclusivo, dice Página 12, la historia secreta de una relación prohibida. Documentos desclasificados del gobierno norteamericano muestran que todos los gobiernos, desde Kennedy en adelante, menos el de Bush, evaluaron en secreto normalizar relaciones con Cuba, un antecedente fundamental para Obama. Muy buen título, en este caso, de la gente de Página 12. ¿Algo más de Perfil, Cintia? Sí, tiene en el resumen, dice, cortes de rutas, en lo que va del año ya promedian uno por día, y el campo amenaza con retomar las protestas. Muy bien, estos son títulos entonces de los diarios hoy que tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo, 8:25 de la mañana, pero no me quería ir de esta lectura de títulos, gracias a la gente de producción que todos los sábados nos traen todos los diarios y también las revistas, porque mañana se cumplen 12 años del asesinato de José Luis Cabezas. ¿Se acuerda que en algún momento el asesinato al reportero gráfico de la revista Noticias generó en la Argentina una fenomenal movilización? ¿Se acuerda que en aquel momento dijimos, todos somos Cabezas? ¿Qué quedó de aquello? ¿Qué quedó de aquello? Porque incluso los asesinos están libres. Los asesinos José Luis Cabezas están en libertad. Pensar que fue una causa nacional. El asesinato de José Luis Cabezas nos conmovió a todos. Entonces hoy busqué en la revista Noticias, que siempre está en la mesa de trabajo nuestra, aquí en Sobre la Hora, que había traído noticias del asesinato de Cabezas. Y simplemente la revista Noticias le dedica 3 páginas al asesinato de su reportero gráfico. Solamente 3 páginas. Así que hoy nosotros, porque mañana se cumplen 12 años, vamos a compartir después lo que supone el recuerdo de su amigo, Gabriel Michi, que era el periodista que lo acompañaba a José Luis Cabezas cuando le sacaron aquella fotografía famosa a Alfredo Yabrán. La nota que hoy aparece en Noticias tiene que ver qué está sucediendo con los Yabrán hoy, y se los muestra instalados en Montevideo disfrutando de un patrimonio cercano a los 1.000 millones de dólares. ¿Escuchó bien? Los Yabrán tienen hoy un patrimonio de 1.000 millones de dólares. Los asesinos de José Luis Cabezas están en libertad. Y la revista para la cual trabajaba José Luis Cabezas le dedicó solamente 3 páginas a su reportero asesinado 12 años atrás. Vamos con la música, aquí sobre la hora, y después continuamos. 1 de mayo de 1904. Ya se acercan. Son las columnas anarquistas. Vienen con sus banderas rojas y negras. Clásico de los fabulosos Cadillacs aquí en el programa, aquí en Sobre la Hora por Radio Splendid para todo el país, el León Santillán. Escuchar bien para mirar mejor. Los entrevistados sobre la hora. Desde el 11 de marzo pasado, desde el 11 de marzo del año 2008, usted sabe que la relación entre el gobierno y el campo en la Argentina ha generado una serie de rispideces y debates que necesariamente nos involucra a todos. Por eso pensar en esta cuestión necesariamente forma parte del paisaje de nuestras urgencias, de nuestras expectativas. Por eso hemos convocado a un honesto, por sobre todas las cosas, dirigente de la Federación Agraria Argentina, un tipo que siempre está en la pelea, que siempre está ahí en donde lo necesitan sus compañeros, que es el secretario gremial de la Federación Agraria Argentina, Omar Barchetta para que nos cuente cómo viene la mano con ya una medida de fuerza dispuesta para febrero de este año. Pero antes de darle la bienvenida a Omar, le vamos a saludar con esto que hoy arranca el diario La Nación en su principal tapa, en su principal título de tapa, que dice que analiza el gobierno otorgar más subsidios para el campo, enviará dineros y cereales solo a las zonas afectadas por la sequía, descarta eliminar las retenciones. Omar, muy buenos días. Carlos del Frade, desde Buenos Aires, de Radio Espléndida, te saluda. ¿Cómo estás, Omar? Buenos días, Carlito, un gusto. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Omar, frente a esta situación, si querés empezar por la medida o si querés empezar por este título de La Nación, ¿qué te parece? Bueno, en realidad el título ese de La Nación es, bueno, es lo que por ahí Moreno pretende lograr, que es un poco el objetivo de él es dividir a las entidades, ¿no? Y confundir fundamentalmente a la gente. Estas ayudas que por ahí aparecen en lugares, bueno, donde hay algunos actores que por ahí están en contra, productores en contra de la mesa de enlace, que son muy pocos y aislados, ¿no es cierto? Y yo siempre digo, bueno, quiero poner como ejemplo un caso que ha ocurrido con el tema de lechería en la provincia de Santa Fe y Córdoba, con algunas cámaras que pretendieron de alguna forma firmar un convenio, ¿no? Esto se hizo hace un tiempo atrás y vino un convenio entre Moreno, la Secretaría de Comercio y estos productores, sin el consentimiento de la mesa, por ejemplo, de lechería a nivel nacional. Firmaron este convenio, esto no se pudo cumplir. Este convenio tenía como objetivo obligarle a las empresas lácteas, pymes, las chicas, a Pymel, muchas empresas de Pymel, hacerle pagar el peso de manera que no podía. De manera que más que una solución era un ataque a algunas empresas para favorecer a otras que terminaban concentrando la producción de la leche. Esto fracasó, realmente fracasó. El otro día estuvieron en Sunchales, Moreno, para, digamos, un poco convocado por algunos productores también para volver a firmar este convenio, y Moreno le dijo que no lo iba a firmar y que en realidad ya no lo iba a poder atender. De manera que estos productores traicionaron al resto de las entidades, al resto de los productores, no solucionaron el problema y realmente terminaron agravando. Esto es lo que pretende hacer Moreno ahora, con ayuda aislada a algunos productores. Recién me llaman de la gente del partido de Carmen de Patagones, que están llegando con alguna ayuda también. Son totalmente aisladas para hacer con esto una división en los productores. Así que entendemos que esto no va a servir. Esto necesitamos urgente tener medidas consensuadas, medidas que tengan que ver con una estrategia, que tengan que ver con un consenso fundamentalmente, no en forma arbitraria como se está lanzando ahora, confundiendo a la gente y no resolviendo el problema. Omar, yo esto lo entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Vos decís, Moreno políticamente quiere dividirlos a ustedes para que no sigan juntos y no generen el nivel de conflicto que se generó el año pasado. Entiendo perfectamente. Ahora, cuando vos me hablás de la posibilidad de tener medidas consensuadas, ¿qué tipo de medidas se pueden consensuar frente a un gobierno que, por lo que lo escucho decir, especialmente a vos, a Bussi, generalmente en los últimos meses ni siquiera lo llamó por teléfono? Correcto, correcto. En realidad lo primero que tenemos que tener es que nos podemos sentar en una mesa. Logrando eso... ¿Cuánto hace que no se sienta en una mesa con el gobierno? Bueno, en realidad es que no lo hemos sentado... hemos sentado muy pocas veces todo este conflicto. Mirá vos. Y después de la 125, para nada. Sí, nos ha derivado algunas reuniones con el secretario Chepi, secretario de Agricultura, pero en realidad no hemos resuelto nada por la falta de poder de decisión que tienen las distintas secretarías y ministros. Acá depende de un poder muy centralizado, que ni siquiera es la Presidenta de la República. Pero yo digo, lo que nosotros estamos pretendiendo como medida, una vez sentados en esa mesa, por lo menos, es la emergencia a nivel nacional. La emergencia a nivel nacional, si bien es cierto, los alcances de la ley de emergencia no son demasiado amplios, pero sí tiene algunos que en el medio de la crisis esto sirve, ¿no? Por ejemplo, diferir los pagos nacionales, los pagos de impuestos a las ganancias y demás impuestos, poderlos diferir. Correr todos los pagos que tengan con los vencimientos de Banco Nación. también me parece que es importante para poder regularizar la deuda. Además, nos permite también, en aquellos casos que haya la necesidad de vender animales, por ejemplo, venta forzosa, dice la ley, venta forzosa, y para citar un ejemplo, citamos una venta de animales por falta de forraje o pasto, esa venta, el total, se puede descargar el impuesto a la ganancia del 100%. Entonces, bueno, yo creo que no tiene demasiado alcance, pero bueno, algunas medidas sirven para ayudar ante la gran crisis que se nos viene y que tenemos, ¿no? No, y además la cuestión de la sequía. Estaba viendo, nosotros somos de la provincia de Santa Fe y sí, verdaderamente el territorio está diezmado, está devastado por la cuestión de la sequía, ni hablemos del centro norte de la provincia. Frente a esto, ya que hay algunos gobiernos provinciales que han decretado la emergencia agropecuaria especialmente, ¿por qué no hacerlo la nación en este caso? Es realmente una pregunta que debería, exacto, responderse por la forma positiva. Mira, el territorio de la provincia de Santa Fe ya está decretado el 70, casi el 80% del territorio en emergencia por la provincia. Claro. En estos días estaría decretando los departamentos del sur, prácticamente estaría el 100% de la provincia decretada emergencia. Es una de las provincias más afectadas, hay 300.000 animales que han muerto, más de 63 mil millones de pesos de pérdida. Y yo creo que va a seguir esto aumentando en el correr del tiempo si esto, las lluvias no aparecen. Pero hay una medida que, por ejemplo, para la provincia de Santa Fe necesitamos urgente, que nosotros los otros días estamos reunidos con productores del norte y nos dicen, la apertura de la exportación es importante porque nosotros tenemos animales para vender ahora, y sería importante que tengamos la apertura de la exportación para que tenga un precio mayor. Hoy se está pagando 80, 60, 70 centavos el kilo de la vaca, digamos, que la vaca conserva, por tener la exportación cerrada. Si esto abriría las exportaciones, pasaríamos a tener un precio mucho mayor. Y la gente tiene la necesidad de vender porque está con muy poca reserva de forraje y va a enfrentar un invierno muy mal. Entonces, la única forma de no perder tanto es poder vender hoy su ganado. Y tenemos las exportaciones cerradas. Estas son las cuestiones que nosotros no entendemos y sí creemos que es un capricho ponerse en contra del sector agropecuario, porque me parece que no abrir las exportaciones para vender los excedentes y fundamentalmente una categoría de animales que en Argentina no se consume, me parece que es un capricho, ¿no? Más en un momento de crisis como este, ¿no? Sin duda. Por eso, sin duda, lo que te decía Omar, que en relación a esto, ustedes en febrero han ratificado el paro de comercialización de granos. Bueno, nosotros ante esta situación, la falta de respuesta, las medidas arbitrarias que el gobierno hace, la confusión que genera ante la sociedad, nosotros dijimos, bueno, vamos a una medida de fuerza que tiene que ver con un cese de actividad a partir de los primeros días, a partir de la quincena de febrero, que puedan ser entre el 8 y el 10. Esto se ha generalizado prácticamente en todo el país, porque también está acordando en su mayoría la mesa enlace, así que yo creo que va a ser una medida que va a estar sin corte de ruta, Omar. Sí, nosotros decimos sin corte de ruta. Esto va a tener controles, sí, en puertos y lugares de carga, y por ahí sí habrá algunos piquetes móviles que estaríamos vigilando los camiones que no circulen, ¿no? Bien. Omar, muchísimas gracias por esta atención, por habernos recibido tan tempranito en esta mañana de sábado. De aquí de Radio Splendid, de Buenos Aires para todo el país, ha llegado tu palabra, secretario gremial de Federación Agraria Argentina. Muchas gracias, Omar. No, gracias a ustedes, un gusto. Un abrazo grande. Claro. Omar Barchetta, uno de los principales referentes de la Federación Agraria Argentina, confirmando entonces la medida de paro en la comercialización de granos para la primera quincena de febrero de este año, la ausencia de una mínima mesa de consenso con el gobierno nacional y, por supuesto, lo que Federación Agraria sigue en algo que por lo menos particularmente cuestiono, que es la integración de la mesa de enlace con sectores que para mí tiene poco que ver con la historia de la Federación Agraria Argentina, como por ejemplo la sociedad rural. Pero más allá de esto, lo que estaba contando Omar Barchetta es la urgencia de los sectores verdaderamente pequeños de lo que se conoce genéricamente con el nombre del campo argentino. Vamos con la música y seguimos sobre la hora. acá por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. No recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Será de igual a igual. Los llamados ilegales que no tienen documentos son desesperanzados, sin trabajo y sin aliento. Ilegales son dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Cuatro minutos después de las 8 de la mañana escuchábamos al hombre de Cañada Rosquín, centro oeste de la provincia de Santa Fe, León Gieco, haciendo De Igual a Igual. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria sobre la hora. Hoy se cumplen 25 años del viaje a la Pampa de Arriba, como decimos nosotros, de uno de esos obispos que tienen más que ver con los crucificados del sistema, luchando contra los crucificadores del sistema, que tiene más que ver con el mensaje cristiano en serio que con aquel poncio pilatismo que abunda en lo que se conoce como la institución Iglesia Argentina. Usted sabe que en la época de la noche carnívora, del 24 de marzo de 1976 a diciembre del 83, de los 88 obispos que formaban parte de la Conferencia Episcopal Argentina, solamente cinco, le alcanzan los dedos de una mano, denunciaron y se opusieron al crimen aberrante que le dio a la Argentina la triste posibilidad de que su palabra aparezca en los diccionarios del mundo con un significado propio: los desaparecidos. La tortura, los crímenes de lesa humanidad, fueron denunciados solamente por cinco obispos en la Argentina. Uno de ellos era el vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal Argentina, que en aquel momento se llamaba Vicente Faustino Saspe. Un hombre nacido aquí, en Buenos Aires, en febrero de 1920, y que a partir de la década del 60 comenzó a irrumpir en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rafaela primero, siendo obispo de esa diócesis, y después se convirtió en el arzobispo de la ciudad de Santa Fe a partir del año 1970. Saspe fue el primero que denunció la concentración de riquezas en pocas manos y que hizo o iba a generar la pobreza y la multiplicación de la desocupación. Fue el primero que habló de lo que llamó la Argentina invisible, la Argentina secreta, que después terminó siendo el título de uno de los mejores programas documentales que tuvo la historia de la televisión argentina. Saspe fue varias veces maltratado, seguido, amenazado, hasta incluso chocado en rutas provinciales, algo que después se iba a repetir de forma tremenda con uno de sus principales amigos, el obispo de La Rioja, Enrique Angelelli. De hecho, Saspe terminó despidiendo a Angelelli, diciendo que nunca había visto un obispo tan cristiano en toda su práctica alrededor del mundo, cosa que le valió la réplica del Vaticano, que en aquel momento decía, como le decían los sectores de la derecha en Argentina, que el obispo Angelelli era un cura rojo, que era un cura comunista. Saspe lo defendió, sin ser Saspe integrante del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo. Hoy se cumple un cuarto de siglo, 25 años de su viaje hacia la Pampa de Arriba, cuando murió víctima de un accidente cerebrovascular como resultado de ese extraño choque que en las rutas de San Carlos, en el centro de la provincia de Santa Fe, del departamento de Las Colonias, se produjo allá por el año 1982 de una forma intencionada. El silencio de la voz de Saspe terminó siendo una ausencia significativa para todos aquellos que encontraron en él un cuidado cuando la noche carnívora se iba devorando a los militantes revolucionarios de los años 70 y todos aquellos que aspiraban a una Argentina solidaria, a esa Argentina secreta de la que hablaba Vicente Faustino Saspe. Nosotros, para hacer memoria, para recordar, acuérdese que recordar viene del latín. Recordar significa volver a pasar por el corazón. Escúchelo con atención. No nos muestra su amor desde un pesebre. No nos ofrece su amor desde su despojo. Dios espera nuestro amor. Dios quiere nuestro amor. Dios quiere desde cada situación concreta. Amarlo en la enfermedad imprevista. Amarlo en la cabeza de un enfermo. En la ancianidad achacosa. En las dificultades económicas del salario. En la vivienda precaria. Amarlo desde el hijo que murió en las Malvinas o desapareció por la subversión o la represión. Amarlo en la soledad, en la muerte del esposo. Amarlo siempre. Repitamos. Sería muy difícil creer en el amor de Dios. Si en lugar de pajas hubiera habido sedas, si en lugar de pañales armiños, si en lugar de pastores hubiesen venido embajadores. Todo es difícil. Amarlo contemplando su Navidad en Belén, su nacimiento condicionado por la pobreza, la austeridad y hasta la miseria. Por eso, la Navidad puede celebrarse en la cárcel de Coronda, en Las Flores, en la unidad carcelaria de mujeres, en el hospital Iturraspe del Cuyo, en Protomédico Rodríguez. Por eso la Navidad se puede celebrar en los vagones y galpones de los inundados y por los que perdieron todo en la invasión de las aguas. Por eso puede celebrar la Navidad los discapacitados, los solitarios, los changarines, los desocupados y los marginados. Pueden celebrar la Navidad los sencillos, los limpios de corazón, los misericordiosos, los que lloran, los pacientes, los que tienen sed y hambre de justicia. Esto decía Vicente Faustino Saspe en aquella última homilía que iba a dar en diciembre de 1983, en la Navidad de 1983. ¿Sabe quién lo sucedió a Vicente Faustino Saspe? El que lo sucedió a Vicente Faustino Saspe fue el obispo auxiliar que en aquel entonces lo había nombrado el Vaticano, Edgardo Gabriel Storni. Nada más y nada menos que Edgardo Gabriel Storni, el hombre que fue investigado por el Vaticano por conductas íntimas escandalosas, por aquello que terminó procesado, que fue nada menos que la violación de algunos chicos en retiros espirituales que había hecho Storni. Fíjese cómo el sistema se sacó de encima a una voz tan clara, tan aguda, tan polémica, tan denunciante como la de Saspe, y puso como contrapartida a alguien directamente vinculado con el Vaticano, pero más vinculado a Poncio Pilato que a Cristo, como Edgardo Gabriel Storni. Por eso la memoria de Saspe, desde aquí, desde Buenos Aires, en relación a lo que pasó en Santa Fe, pero en toda la Argentina. luna por la mañana, y tal vez estaba también de lado. ¿Y qué te importa tu fuiste mía? ¿Y qué te importa la policía? Jóvenes que se escuchaban Charlie García y Nito Mestre allí en Sui Generis haciendo Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal. Esto forma parte de uno de los tres largas duraciones que grabaron en aquel momento Sui Generis, principio de los años 70, que fue Instituciones. Por allí, si hay alguna oyente o algún oyente memorioso, nos puede decir si es Instituciones o Vida, pero me parece que es en Instituciones donde estaba Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal. Qué jóvenes que sonaban Nito Mestre, Charlie García, allí en ese conjunto que marcó, ese grupo de rock que marcó la historia cultural de la Argentina de las últimas tres décadas. Y hablando de historia cultural, la televisión metida allí en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Fíjese lo que salió hoy en el diario La Nación. ¿Qué dice el diario La Nación, Cintia, en relación a la tele? Dice, la televisión es mala pero irresistible. Mire qué título, la televisión es mala pero irresistible. Agrega que el 70% cree que la televisión no ayuda a educar a los chicos, pero casi el 45% deja que sus hijos pasen entre 3 y 5 horas diarias frente a ella. Mirá qué contradicción palpitante que somos cada uno de los argentinos. Decimos, ah, la tele es mala, pero si los pibes quedan allí. Scalzi le diría como el chupete electrónico, claro, para los sí. pibes, la cuestión de la tele. ¿Y qué dice la información? Porque estos son porcentajes que deben venir de alguna encuesta, por lo que imagino. Sí, es una encuesta que realizó el Confer, donde además agrega que el 82,6 opina que la tele ejerce mucha influencia sobre los chicos, y además solo el 8,5 cree que la escuela es la principal, el principal que tiene lugar. Además, dice que cree que la mayoría... Perdón, ¿qué dice la información bien? Porque no se entendió. ¿Qué pasa con la escuela? Dice que el 8,5 cree que la escuela es la principal que tiene ese lugar. Dice esto acá. Además, dice que ejerce influencia sobre ellos la televisión. La principal que influye, claro. La principal institución que influye en la formación de los pibes, solamente el 8%. Así es. Mirá vos qué destino el de las escuelas. Después dice que Internet ejerce el 46,2, los padres el 13,4 y la televisión el 32,3. Es decir, esta encuesta lo que está diciendo, que lo que más ejerce en la vida de tus pibes, vos todavía no tenés chicos. No, todavía no. Yo tengo dos nenas, de 5 y de 7 años, como ya se lo conté alguna vez. Y quiere decir esto, de acuerdo a esta encuesta, que lo que más influye en la formación de mis hijas es, por un lado, la televisión, por el otro lado internet, y muy lejos en esa influencia están los padres y la escuela. Así es. He vivido equivocado toda mi vida. He creído siempre que los que más influyen son los padres y las escuelas. Sí, así es. Además, bueno, destaca esto de internet, ¿no? Que tiene el 46,2, que es lo que cree la gente, que también influye demasiado en la gente. ¿Qué más dice la información? El cuerpo de la noticia. Tenemos un pedacito más. Después dice que, bueno, también estos datos del Confer fue realizado con entre 3.626 personas de todo el país, bueno, de Buenos Aires y de, bueno, y de la provincia también. Sí. También dice que el promedio de horas diarias que miran TV sus hijos es de él, son 6 horas y es, ajá, el 27,2%. Digamos, 6 horas diarias los pibes prenden la televisión. Así es, sí. También lo que agrega es que, bueno, estos los resultados, bueno, la encuesta, así como dice la resolución, que del organismo cuyo interventor es Gabriel Mariotto, entregan desde hoy en la página web www.confer.gov.ar. Aquí están los resultados de las encuestas. Bien, fíjese usted cómo la influencia de la televisión en la Argentina tiene una historia que hay que remontar al propio origen de la tele. El primer hecho que se ve por la televisión en la Argentina fue el 17 de octubre de 1951. Fue la celebración de esa fecha mitológica para el peronismo en la Argentina y fue una responsabilidad, una decisión política que tomó en aquel momento Evita María Eva Duarte de Perón y que significó la primera transmisión televisiva de la Argentina en aquel 17 de octubre de 1951. Así que fíjese usted cómo en 58 años la televisión parece haberse adueñado no solamente de la vida cotidiana de los argentinos, de lo que hablamos o de lo que dejamos de hablar, sino también de la educación de nuestros pibes. Quiero decir que desconfío. Tengo para mí la secreta esperanza que todavía los papás y las escuelas siguen siendo los principales formadores de la identidad de nuestros pibes y especialmente de su visión del mundo, de esa concepción que tiene que ver con esa palabrita tan devaluada que es la palabra justamente valores. Eso me parece que sigue teniendo como principales generadores a las escuelas y a los papás. Vamos con una de las cortinas aquí en Radio Espléndida, aquí sobre la hora, y después un regalo muy pero muy especial. Prepare los grabadores, si es que todavía existen. Prepare algo para grabar, porque le vamos a traer un regalito de un tipo fenomenal que se nos fue también en estos días, en este caso un 29 de enero de 1987, hace 12 años de esto, un tipo extraordinario que escribía como pocos y que se llamaba Osvaldo Soriano. Después de este bloquecito, de esta presentación que vamos a hacer aquí en la radio, después le presentamos a Osvaldo Soriano y uno de sus mejores regalos. En una jaula verde y otro pique lo pierde. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Desde siempre. Con nombre de radio. Vendido. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la hora sigue hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. Osvaldo Soriano, en sus relatos de contratapa de Página 12, se convirtió en algo que dice uno de sus principales amigos, un gran escritor, un extraordinario periodista que es Osvaldo Bayer, que decía que Soriano había sido el Roberto Ar de los años 90. Así como Roberto Ar en los años 30 había descrito en sus columnas, en el diario El Mundo, en las aguafuertes porteñas, la mejor manera de describir la vida cotidiana impactada por la política de las dictaduras de la década infame, Osvaldo Soriano retrató como nadie lo que significaban las contradicciones que la Argentina había generado a partir del gobierno menemista de 1989. Por eso Osvaldo Bayer decía de Osvaldo Soriano que se había convertido en el Roberto Ar de los años 90. Lo que vamos a escuchar ahora es uno de los relatos que forma parte de los cuentos de los años felices, en donde con su personaje más querido, que era su propio padre, va recorriendo las bardas del sur, va recorriendo las estepas patagónicas y se encuentra de pronto con las cigüeñas de YPF, con las cigüeñas que sacaban el petróleo. Ese petróleo argentino que hoy no está en manos de los argentinos y que necesariamente algún día vamos a tener que recuperar si es que algún día queremos los argentinos ser felices. Este relato de Osvaldo Soriano, Petróleo, en su propia voz, es un regalo que hacemos porque, entre otras cosas, por más que se haya ido muy lejos, lo necesitamos tan cerca al gordo Soriano que por eso lo queremos compartir. Petróleo. Las cosas han cambiado tanto que seguramente a mi padre le gustaría seguir tan muerto como está. Debe estar pintando un rubio sin filtro, escondido entre unos arbustos como lo veo todavía. Estamos en un camino de arena en el desierto de Neuquén y vamos hacia Plaza Huíncula a ver los pozos de YPF. Salimos temprano, por primera vez juntos y a solas, cada uno en su moto. Él va adelante en una Bosch flamante y yo lo sigo en una ruidosa tehuelche de Industria Nacional. Es el otoño del 62 y está despidiéndose para siempre de la Patagonia. Mi viejo va a cumplir 50 años y se ha empeñado hasta la cabeza para comprarse algo que le permita moverse por sus propios medios. Los últimos pesos me los ha prestado a mí para completar el anticipo de la tehuelche, que hace un barullo de infierno y derrapa en las huellas de los camiones. No hay nada en el horizonte, como no sean las nubes tontas que resbalan en el cielo. Algunos arbustos secos y altos como escobas, entre los que mi padre se detiene cada tanto a orinar porque ya tiene males de vejiga y esa tos de fumador. Anda de buen carácter porque el joven Frondizi anunció hace tiempo que hemos ganado la batalla del petróleo. Quiere ver con sus propios ojos, tal vez porque intuye que no volverá nunca más a esas tierras baldías a las que ha puesto agua corriente y retratos de San Martín en todas las paredes. Un soñador, mi viejo. Acelera con el pucho en los labios y la gorra encasquetada hasta las orejas mientras me hace seña de que lo alcance y le pase una botella de agua. La tehuelche brama, se retuerce en los huellones y la arena se me cuela por detrás de los anteojos negros. Por un momento vamos codo a codo, dos puntos solitarios perdidos entre las bardas, y le alcanzo la botella envuelta en una arpillera mojada. En el tablero de la motoneta lleva pegada una figurita de Marlene Dietrich, que tanto lo habrá hecho suspirar de joven. Yo he pegado en mi tanque de nafta una desvaída mirada de James Dean y la calcamonía del lejano San Lorenzo, que solo conozco por la radio. Justamente, ese diminuto transistor japonés que recién aparece a los ojos del mundo es la más preciada joya que arriesgamos en el desierto. La voz de Alfredo Aróstegui y los radioteatros de Laura Hidalgo nos acompañan bajo un sol que hace brotar esperpentos y alucinaciones donde solo hay viento y lagunas de petróleo perdido. Mi padre pilotea que es un desastre. Zigzaguea por la banquina mientras inclina la botella y se prende al gollete. Merodea el abismo de metro y medio al borde del sendero. Le grito que se aparte mientras me saluda agitando la botella y se desbarranca alegremente por un despeñadero de cardos y flores rastreras. En la rodada pierde el pucho, las provisiones que cargamos en Zapala y hasta la figurita de Marlene Dietrich que me ha robado del álbum. Freno y vuelvo a buscarlo. A lo lejos diviso las primeras torres de YPF, que para mi padre son como suyas, porque todo fluye de esta tierra. Y Frondizi dice que por fin hemos ganado la batalla del petróleo. La motoneta está volcada con el motor en marcha y la rueda trasera gira en el vacío. Mi padre trata de ponerse de pie antes de que yo llegue, pero lo que más le ha dolido es el orgullo. Se frota la pierna y putea por el 7 abierto en el único pantalón a la altura de la rodilla. Dice que ha sido mi culpa, que lo encerré justo en la subida, que por qué mierda me cruzo en su camino. Nunca seré buen ingeniero, agrega, y apaga el motor para enderezar el manubrio y recoger el equipaje. Lo escucho sin contestar. Todavía hoy sigo subido a las bardas, oyéndolo putear, mientras mi hijo juega con la espuma de las olas y grita alborozado en una playa de mogotes. Somos muchos y uno solo, hasta donde me alcanza la memoria. A cada generación tenemos menos cosas que podamos sentir como propias. Queda el hermetismo de mi padre en la mirada del chico que corre junto al mar. A él le contaré esta tonta historia de pérdidas y caídas, la de mi padre que rueda y la mía que no supe defender. Aquel mediodía mi viejo se aleja rengueando para orinar entre los arbustos y se queda un rato escondido para que no vea su rodilla lastimada. Levanto a Marlene Dietrich, que ha dejado un surco en la arena, y vuelvo la mirada hacia la torre y el péndulo. Parece un fantasma de luto recortado en la lejanía, y el charco de petróleo que ensucia las bardas, tan ajeno al mar donde ahora juega mi hijo. Mi bisabuelo fue bandolero y asaltante de caminos en Valencia hasta que lo mató la Guardia Civil. Me lo confiesa mi viejo al atardecer mientras tomamos mate bajo la carrocería oxidada de un Forte. No recuerdo bien su relato, pero pinta al bisabuelo de a caballo y con un trabuco a la cintura. Trata de impresionarme, pero está muy derrengado para ser creíble. El pantalón roto, la corbata abierta, el ombligo al aire y pronto 50 años. No hay más que gigantescos fracasos entre el bisabuelo que asaltaba diligencias y ese sobrestante de obras sanitarias que levanta la mirada y me señala con un gesto orgulloso la insignia del petróleo argentino. Una vida tendiendo redes de agua, haciendo cálculos, inventando ilusiones. Sueña con que yo sea ingeniero. De esa ínfima epopeya le quedan a mi madre 200 pesos de pensión y a mí algunas anécdotas sin importancia. Mi padre lleva unos pocos billetes chicos en el bolsillo, justo para la pensión y la nafta de la vuelta. Nunca ganó un peso sin trabajar. No sé si está conforme con su vida. Igual no puede hacerla de nuevo. Ha vivido frente a los palos, mirando venir una pelota que nunca aterriza. Intentó zafar de la marca, correrse, poner la cabeza, pero no supo usar los codos. Caminó siempre por los peldaños de una escalera acostado. Tarzán en monopatín, Batman esperando el colectivo, San Martín soñando con las chicas de Divito. Y sin embargo, cuando fuma en silencio, parece a punto de encontrar la solución. Como aquella noche en un sucio cuarto de alquiler, donde saca la regla de cálculos y diseña un oleoducto inútil, con jardines y caminos de los que ningún motociclista podría caerse. Pero de eso no queda nada. El dibujo se le extravió en otro porrazo y las torres ya son de otros más rápidos que él. Discutimos en la pensión porque yo ignoraba las matemáticas y la química y volvimos en silencio, muy lejos uno del otro. Lo dejé ir adelante y todavía veo su camisa sudada flotando la ventolera. Yo no sabía qué hacer de mi vida y miraba para arriba a ver si bajaba la pelota. Tenía 19 años y me sentía solo en una cancha vacía. Todavía estoy ahí, demorado con mi padre en medio del camino. Imagino historias porque me gusta estar solo con un cigarrillo y estoy cerca de la edad que tenía mi padre cuando se tumbaba de la moto. Fueron muchas las caídas y no siempre lo levanté. Me gustaría saber qué opinión tendría de mí que he perdido su petróleo. Quisiera que echara una ojeada a estas líneas y a otras, que me regalara un juguete y me contara cuántas veces estuve enamorado, que me explicara qué carajo hacíamos los dos en un camino de Neuquén rumbo a las torres de YPF, mientras en el transistor se apagaba la voz de Julio Sosa, cubierta por los acordes de otra marcha militar. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Qué relato tan extraordinario, tan simple, en donde se va cruzando la historia política de la Argentina y la historia individual de cada una de las vidas, que cada uno de nosotros podría relatar casi en la misma clave cuando uno recuerda los sueños de nuestros viejos, de nuestro papá, y especialmente aquellos que ya no lo tenemos y pensamos lo mismo que decía Soriano. ¿Habrá sido feliz mi viejo? ¿Cuántas veces se habrá enamorado? ¿Construyó los sueños que tenía cuando era pibe? Eso que pregunta Soriano es una pregunta que cada uno de nosotros lícitamente se puede hacer. Por eso cuando Soriano escribía, de alguna manera repercutía en el interior de cada uno de nosotros. Por eso Soriano era no solamente el mejor relator de la década del 90, el Roberto Ar de la década del 90, como decía Osvaldo Bayer, sino este fenomenal escritor que desde las páginas de un diario nos decía que escribir no se escribe solamente para el cenáculo de una facultad de letras, se escribe para el pueblo y se escribe desde las necesidades del pueblo, en donde el pueblo se identifica, el fútbol, la política, el viejo, la historia, todo esto se cruza. Y hablando esto del petróleo, por eso elegimos este relato, cuando hoy los diarios nacionales nos dice que Evo Morales acaba de nacionalizar una empresa de origen argentino, Chaco, uno piensa, ¿por qué pasa esto? Porque Evo Morales es fiel al mandato que tuvo como compromiso frente a su pueblo, nacionalizar todas las fuentes de hidrocarburos para que el pueblo boliviano use el gas y el petróleo boliviano de acuerdo a las necesidades bolivianas. Estamos tan lejos de aquellas torres que alguna vez fueron nuestras, como estamos tan lejos de esa enorme sensibilidad metida a flor de piel que tenía el gordo Soriano. Lo extrañamos mucho. El 29 de enero se van a cumplir 12 años de la partida hacia otro lugar del universo. Thank you. 9:17, un fenómeno, Juan Carlos Baglietto, haciendo el témpano de ese gran poeta que se llama Adriana Bonicio, y quien parte de la letra dice, la gloria en zapatillas, y la gloria significa vivir con gloria, esto de que en el trono de la vida cotidiana algún día esté la noble igualdad, como dice la letra de esa canción libertaria que enseñó a pelear por una Argentina de liberación, esa canción es por supuesto el himno nacional. Vamos a ir con los llamaditos telefónicos. ¿Tiene algún separador por allí? Vamos con el separador. Sobre la hora. Lo que nunca vas a leer en los diarios. Apretando los dientes. Gracias por llamarnos al 4535-5900, 4535-5999. Gracias por intentar escribirnos, como me dice Cintia, al sobre la hora 990, sobre la hora 990, arroba gmail.com. Realmente muchas gracias por compartir con nosotros esta navegación que todos los sábados le proponemos de 8 a 10 de la mañana. ¿Qué dice nuestra gente, Cintia? Llamó Mirta de Flores, dice, el tema es de Instituciones, de Sui Generis. Bien, era Instituciones, era como ese. Habíamos dicho, vamos todavía. Marcó la generación de mis hijos y a mí también me gustan esos temas. Me hacen sonreír los sábados a la mañana, gracias por estar en el aire. Gracias Mirta. Beatriz de Recoleta, dice, la mejor gente, ¿dónde está? ¿En la mayoría o en la minoría? ¿Y la clase política? Qué buena pregunta la de Beatriz. La mejor gente está entre las mayorías, sin duda. Así es. No le quepa la menor duda de eso. Cristina de Liniers dice que hay que valorar y tener muy en cuenta a estos cinco hombres, los obispos, que pensaron primero en la justicia antes que llenar sus bolsillos. Bien. Me encanta el programa. Gracias, Cristina de Liniers. También llamó Mabel y Estela de Devoto, dice, felicitaciones para Cintia, gracias Mabel y Estela. Vamos, y, Cintia, todavía. Y para Carlos, y dice que el programa está muy bueno y los escucho todos los sábados. Gracias a Mabel especialmente, un beso grande y que cuide bien al perro. Sí, así es. Que cuide bien a Morrison, por sobre todas las cosas. Gracias Mabel y Estela. Y sí. El último mensajito fue de Luciano de Lanús. Y dice que creo que la asunción de Obama cambia todos los paradigmas de América. Epa. Y esperemos que los cambios sean para bien. Muy bien, Luciano, muchísimas gracias por llamarnos desde Lanús, de los pagos de don Víctor de Genaro. Hablando de algunas cuestiones que hablan de la vida cotidiana, usted sabe que el termómetro de la vida cotidiana de los argentinos es la cuestión del laburo, es la cuestión del trabajo. Hoy hay una muy buena columna de opinión de nuestro amigo Claudio Lozano en el diario Crítica de la Argentina. Se llama Un Nuevo Mundo, ¿un nuevo país?, se pregunta Lozano. Cristina Fernández podría aprovechar su gira por Cuba y Venezuela para inspirarse y embarcarse en una nueva estrategia productiva. La crisis global funciona como una oportunidad, pero por ahora ninguna de las iniciativas del gobierno se orienta hacia ese rumbo. Interrogante sobre el futuro, dice Lozano. Y fíjese qué interesante lo que dice Claudio, por supuesto algunos números, pero que tienen que ver con las exigencias para este año 2009. Los vencimientos en divisas para el año 2009 no bajan de los 7.000 millones de dólares, cifra que supera la mejor expectativa del saldo comercial positivo que había en otro tiempo. Si la fuga de capitales del año pasado superó los 16.000 millones de dólares, incluso reduciéndose a la mitad en el corriente año, al gobierno le estarían faltando más de 10.000 millones de dólares para cerrar sus cuentas. ¿De dónde va a sacar esa plata? Esto nos preguntamos nosotros en torno a este artículo de Lozano. Situación esta que va a acelerar la devaluación de nuestra moneda, agravando el cuadro social vía transferencia de ingresos al sector exportador de la economía y que propiciará una importante caída de las reservas o bien un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No sería extraño que nos cuenten que después de Obama y Kirchner este organismo cambió. Fíjese lo que está advirtiendo Lozano. Y termina diciendo algo que tiene que ver con los laburantes. Queda claro que los objetivos oficiales de pagar deuda pública y dinamizar el plan de obras presentan problemas. Habría que agregar que la visión oficial que pretende cuidar la actividad y el empleo, haciendo centro en el complejo automotor y en la realidad de los trabajadores bajo convenios, trabaja sobre un universo restringido. Por un lado, porque los trabajadores convencionados, es decir, en blanco y que tienen que ver con las convenciones colectivas de trabajo de los sindicatos,

cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Carlos Kuster, ex embajador ante la Santa Sede, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Trabajadores del Estado. Su miedo de enmendar, aunque sea parcialmente, un rumbo desastroso que ha llevado para los propios intereses de los norteamericanos y para la comunidad mundial. Creo que Obama va a ser más respetuoso de los derechos humanos, lo de Guantánamo tiene un valor simbólico importante, el anuncio de retirarse, aunque sea paulatinamente, de Irak, y me parece que son dos hechos significativos. Claro que hay que saber que, bueno, el presidente de Estados Unidos tiene que hacer frente a una, no solo a las dificultades, sino a un establishment que tiene intereses muy muy profundos. No nos olvidemos de la denuncia del general Eisenhower sobre el complejo militar industrial, ¿no?, que es una suerte de superpoder en Estados Unidos. No obstante, el descrédito tan grande de la política de Bush ha hecho que los propios halcones hoy aparentan estar en retirada. Creo entonces que por un lado Obama tendrá que dar estos pasos que confirmen una nueva posición internacional de Estados Unidos, respetando más los derechos humanos efectivamente y también teniendo en cuenta la comunidad internacional. Esa pretensión de la hegemonía americana, ¿no?, de la Pax Americana con X, creo que ha quedado muy averiada. Y esto solo sería posible. Por lo otro, es la respuesta a la crisis en términos económicos. Claro. Y ahí tiene desafíos internos y desafíos internacionales. Pero este, el primer hecho, lo considero muy auspicioso. Y termino este párrafo señalando que no veo ninguna contradicción que simultáneamente nuestra presidenta haya visitado Cuba y Venezuela. Me parece que somos un país soberano, tenemos nuestros propios programas. Me parece tonto este reflejo, esta antítesis de que porque asumió Obama no se había que cancelar un viaje presidencial. Además, todo el mundo sabe que la coincidencia se dio por un hecho fortuito. Y creo que también es importante el relacionamiento con Cuba en la medida que ayude a integrar a Cuba al ámbito latinoamericano y que también Cuba se anime a hacer los cambios que tiene que hacer. Chávez es un aliado difícil, pero es un aliado, por lo menos en esta visión estratégica de consolidar una alternativa latinoamericana. Y justamente en estos tiempos de Obama, Carlos, ¿te parece que esa alternativa latinoamericana tiene posibilidad de crecimiento justamente por las necesidades y las demandas que tiene el propio pueblo norteamericano? Sí, cierto. Yo creo que es un factor que ayuda, porque Estados Unidos tiene tantas dificultades que su política, que ha sido una política continuada de dividir para reinar, que la época de Wilson en adelante, y las últimas tentativas de la intención de hegemonizar y alinear, ser, como lo dijo el famoso senador chileno Radomiro Tomic, ser el patio trasero de Estados Unidos. Ellos tienen tantas dificultades que hoy no pueden darle prioridad a esta tarea. Además, su propio descrédito ha hecho que esa intención de la hegemonía americana sobre América Latina sea más difícil. Creo que es una oportunidad para nosotros. Y yo apunto mucho a esta Unión de Naciones Sudamericanas con una ampliación latinoamericana, porque yo no renuncio, aunque considero que, bueno, la integración es como un proceso de círculos concéntricos, sí, ¿no? Nosotros tenemos una prioridad estratégica con Brasil, un hecho institucional del Mercosur, tenemos la UNASUR, pero no tenemos que renunciar a nuestra vocación latinoamericana, porque México, más allá de NAFTA, es parte de América Latina, porque Cuba estamos haciendo esfuerzos para que se reintegre, como los países del Caribe, Jamaica, Barbados, que son ínsulas en su momento del colonialismo en el Caribe, pero que hay que recuperarlas en plenitud para que sean latinoamericanas. Pero entonces, sin insistir en nuestra relación estratégica con Brasil, el mantener y ampliar el Mercosur, y ojalá lloviemos lo antes que podamos las dificultades con Uruguay, en consolidar la UNASUR como este espacio propio de los 12 países sudamericanos, pero reivindicando a través del Grupo de Río y las otras instancias la visión latinoamericana, que incluye a México, a Centroamérica y al Caribe. Creo que este es el momento, porque se dan las circunstancias, porque lo precisamos, y porque, bueno, el vecino nuestro del norte, que muchas veces ha trabajado para que no podamos construir esta alternativa, lo dijo Bolívar en el Congreso Anfitriónico de Panamá en 1819, sí, hoy están con otras prioridades y otras preocupaciones. Y al contrario, tenemos que tratar de que Estados Unidos entienda, como ha tenido que respetar la Unión Europea, que mucho no le gustó en su principio, también respetar esta emergencia latinoamericana que va a defender mejor los intereses de nuestros pueblos. Carlos, ¿se avanza sobre eso que hablan otros analistas o que uno lee en los diarios acerca de un mundo multipolar frente a esta situación propia de los Estados Unidos, que su propio imperio, sus propios intereses permanentes lo han llevado a esta situación, sin dudas, a Estados Unidos? ¿Se avanza sobre esa multipolaridad? Sí, sí, yo creo que se avanza hacia la multipolaridad. El G20 es una pequeña muestra de que hoy las naciones, el famoso G8, que es el que mandó en el mundo con la hegemonía americana, el G8 o G7 originariamente, sí, suponiendo que se incluía Rusia, era el G8, que tiene un poder absoluto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el Fondo Monetario, en la Banca Mundial. Bueno, esta hegemonía compartimentada, liderada por Estados Unidos con el G8, creo que entró en crisis definitiva. Hoy el continente emergente es Asia. Si nosotros como latinoamericanos pudiéramos crear una posición, ¿no es cierto?, de una voz más coordinada en defensa de nuestros intereses, y bueno, vamos a ver que Asia, China e India liderando, Sudáfrica, que cumple un papel importante en el continente africano, la Unión Europea, nosotros en América Latina, bueno, Estados Unidos va a tener que reconocer que su pretensión hegemónica va a ser reemplazada, y así debe ser, por un multilateralismo donde las Naciones Unidas tendrían que ser una expresión formal y legal, y de hecho estos bloques regionales van a tener que llevar a la humanidad a convivir y a compartir propuestas que nos saquen de las graves crisis, no solo la económica y financiera transitoria, sino del calentamiento del planeta, del agujero de ozono, del problema de las sequías y las inundaciones, estos problemas gravísimos que ya ningún país puede hacer frente, y es a lo que tendrían que dedicarse estas nuevas agrupaciones. Sin duda. Por último, Carlos, ¿te parece que entonces la conclusión de esta semana es no mirar tanto Obama, sino volver a mirar cada vez con mayor necesidad lo que hagan nuestros propios gobernantes aquí en el sur del mundo? Sí, exactamente. No es contradictorio. Ojalá que a Obama haga lo mejor que pueda en la política internacional, en los derechos humanos, en hacer frente a la crisis, tratando de reemplazar este capitalismo salvaje por una economía productiva y real con menores costos sociales, y que a su vez nosotros creciendo podamos defender mejor los intereses de nuestro pueblo. Yo creo que puede ser un momento trascendente. Vuelvo a decir, no me hago expectativas exageradas, pero ha sido tan malo el periodo de Bush, tan malo, que Obama simplemente ya es un mejoramiento. Esperemos que este sea un mejoramiento, se produzca, pero como bien decís vos, Carlos, no solo veamos lo que hace Obama, veamos lo que tenemos que hacer nosotros, nuestra responsabilidad. La Yapa, ¿habrá algún cambio en la relación Estados Unidos-Israel para que no se repita lo de Gaza? Sí, yo creo que es otra de las expectativas. Además, Irak y Afganistán, me parece que el gran desafío es la posición de Estados Unidos frente al Medio Oriente. Claro. Porque el respaldo incondicional de Estados Unidos a Israel ha llevado a que los halcones israelíes tengan una soberbia y hayan utilizado, yo tenía esta imagen, ¿no?, los nazis entrando en los guetos de Varsovia. Qué triste que en nombre de ese pueblo un gobierno haga casi lo mismo en Gaza. Entonces pienso que Obama no va a darle el cheque en blanco absoluto, como le dio Bush, que no solo le dio un cheque en blanco a los halcones y militaristas israelíes, sino que los apoyó, y que le dio todos los medios para combatir, inclusive tratando de poner, y esto es grave, en tela de juicio, la existencia de un Estado palestino, que era algo que ya estaba admitido. Sabíamos la dificultad que hay para esa convivencia de dos Estados, pero estaba admitido. Pero hubo funcionarios, ministros israelíes, que ya pusieron en duda que bueno, lo de Gaza era terminar con el problema palestino. Y pienso que Obama, uno de los desafíos importantes de su credibilidad, es tener una nueva política en Medio Oriente. Sin dudas. Carlos, un lujo como siempre, y disculpa estos mangazos casi cotidianos que hacemos para que compartas con nosotros este espacio. Fue un gusto, gracias Carlos, y mucha suerte y felicitaciones por el buen programa. Un abrazo, gracias Carlos, hasta luego. Buenos días. Carlos Kuster, ex embajador ante la Santa Sede, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Trabajadores del Estado, y una mirada muy pero muy interesante. Después de tanto Obama, es bueno saber que tenemos que seguir protagonizando nuestro cambio y nuestro rol en el mundo desde aquí, desde el sur, desde las raíces. La música, y nos metemos en la parte final de Sobre la Hora. Distensión. Soda Stereo, aquí en la mañana de Sobre la Hora por Radio Splendid, a propio pedido de Germán Cipolla, para sí mismo y para toda la gente que le gusta Soda Stereo, que es muchísima, como Noelia, por ejemplo. Compartimos aquí Prófugos, un clásico. Hay una versión que hizo Fabiana Cantilo, la Fabi Cantilo, sobre el prófugo, que también es muy, pero muy linda. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria sobre la hora. Como le decíamos al principio del programa, esto de hacer memoria necesariamente tiene que ver con el presente. Por un lado, la familia Yabrán, disfrutando de un patrimonio de 10.000 millones de dólares, de acuerdo a lo que aparecía hoy en la revista Noticias. Por el otro lado, la revista Noticias, dedicándole apenas 3 páginas al asesinato de su reportero gráfico José Luis Cabezas. Y por el otro lado, los asesinos José Luis Cabezas en libertad. Mañana se cumplen 12 años de un hecho que conmovió el país, justamente de las playas de Pinamar, en donde ahora, por ejemplo, se está esperando la liberación de este muchacho Vergara. Fíjese usted la vuelta de la historia, la continuidad de los lugares que nos gritan la increíble vigencia de la impunidad en la Argentina. Gabriel Michi, el amigo, el periodista de la revista Noticias, cuando se cumplieron 10 años del asesinato de Cabezas, decía esto. Gabriel Michi, periodista y amigo de Cabezas, opina sobre la actitud de la justicia en los 10 años que pasaron desde el asesinato del fotógrafo. Es vergonzoso lo que pasó con la justicia, es vergonzoso. El hecho de que nosotros se había logrado una condena ejemplar a casi todos los asesinos a penas de reclusión y prisión perpetua, con una demostración clara de que estos eran los asesinos de José Luis Cabezas, y bueno, y después por una medida vergonzosa del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, le bajaron la condena, pese a que no dijeron que no cometieron el hecho, sino que lo entendieron que era otra carátula, y bueno, y le bajaron a 27, 26 años de prisión a cada uno de ellos. Y después acá con el accionar, porque como ellos apelaron, no queda en firme la sentencia y les vale la ley ahora derogada, pero en ese momento vigente, del 2x1. Entonces, como pasó hace pocos días con 2 policías, o como pasó en cierta medida con el beneficio que tuvo el jefe de la custodia de Yabrán, Gregorio Ríos, ambos acusados de ser instigados del crimen, lograron irse a su casa, porque se les computó 2 años por cada año que estuvieron presos al no estar la sentencia en firme, y por otro lado, al cumplirse de esa manera los 2/3 de la condena, se los dejó en libertad, o en el caso de Ríos se los mandó a su domicilio con una prisión domiciliaria, pese a que no se consiguió la pulsera magnética para garantizar que este hombre no se fugue, ¿no? Y bajo la única custodia de su mujer, ¿no? Entonces, todo esto es un cúmulo de vergüenzas que lo único que hacen es instalar más dolor en todos nosotros y en particular, obviamente, en la familia de José Luis Cabezas. Actualmente, de todos los condenados por el asesinato de José Luis Cabezas, quedan detenidos Ríos, con prisión domiciliaria, Gustavo Preyeso, que fue quien disparó fusilando al reportero gráfico, y el comisario de Pinamar, Alberto Gómez, que liberó la zona para que el crimen se pueda cometer. Lo que se necesita es que se firme la sentencia, cosa que no ha sucedido hasta el momento, y que permitiría que todos los culpables queden detenidos. Supuestamente hubo versiones de que esto iba a llegar en estos días. Nosotros es algo que venimos reclamándole a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, que es la que hoy tiene el expediente y que debe definirse por el tema de las apelaciones. Y nuestra exigencia es que esa, cuando salga la sentencia de la Corte Provincial, lo que tiene que hacer es confirmar la primera sentencia, la que se dio en el juicio oral, que fue las penas de reclusión y prisión perpetua. Ojalá eso ocurra, yo tengo mis dudas de que ocurra por cómo se movió la justicia en este último tiempo. Y esto que decía Gabriel Michi, a 10 años del asesinato de Cabeza, después lamentablemente se confirmó. Los asesinos de cabezas están en libertad. Y lo más preocupante de esto es que si algo conmovió a la Argentina fue justamente este homicidio del reportero gráfico de la revista Noticias, que tantas movilizaciones generó, que probablemente hizo que usted se movilizara con este reclamo, que alguna vez también usted dijera, como dijimos nosotros, todos somos cabezas. Lo cierto es que 12 años después del asesinato, a uno le queda la sensación que cuando el gran poder económico está detrás, cuando es el verdadero titiritero macabro, que después se ejecuta lo que hacen sus títeres macabros, cuando los hilos son manejados por ellos, por los delincuentes de guante blanco, la justicia en la Argentina funciona como una red de pescadores invertida. Pasan de largo los peces gordos y quedan atrapados solamente los peces chicos. Por eso nosotros vamos a estar todos los sábados aquí, junto a ustedes, para compartir este pedazo de la historia en la cual tenemos que ser protagonistas, porque todavía estamos sobre la hora para cambiar esta historia, para que la justicia tenga que ver con las necesidades del pueblo, con lo que nosotros nos debemos como papás frente a nuestros hijos, para darle un país en donde la cosa sea vivir con gloria, para que alguna vez ese sueño colectivo inconcluso que se llama la Argentina, parido aquel 25 de mayo de 1810, se haga realidad, que esté en el trono de la vida cotidiana la noble igualdad. Gente, nos vamos de este capítulo de Sobre la Hora. Le quiero contar que ya el sábado que viene va a estar con nosotros el conductor habitual del espacio, Mauro Federico, va a estar seguramente Alejandro Weber, su productor general. La esperamos con muchas ganas a Virginia Lajan. Y además, queremos decir que hoy estuvieron aquí haciendo el aguante, compartiendo este espacio con ustedes, Cintia Alcaraz, Andrés Brunetti, nuestra luminosa y queridísima Noelia Pisano, y como comandante de esta cápsula espacial llamada Radio Splendid, Germán Cipolla, de solamente 21 años, un pibe manejando los controles de esta radio con tanta historia como es Splendid. Quien les habla, Carlos Delfrade, le da la despedida. Muy buen fin de semana, muy buen fin de mes de este primer mes de 2009. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo sábado para hacer un nuevo capítulo sobre la hora. Chau, gente, hasta entonces.